Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Guarichas de Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. Guarichas de Insurrectas, una radio revista feminista tejiendo redes. Hoy tenemos excelentes noticias, tenemos también un invitado de película y bueno, el tema central de hoy, el matrimonio igualitario. Mariana, ¿qué tal? Hoy nos falta la Mile. Hola, hola, guarichas de Insurrectas, una tarde más. Un saludo gigante a Milena, que está en Cartagena en un congreso de educación. Bueno, efectivamente, Nati, hoy tenemos un tema que es parte de la coyuntura nacional y que sobre todo nos convoca a reflexionar y a pensar desde el, no desde la tolerancia, porque también es un término bastante complicado, pero sí pensarlo y analizarlo desde el respeto y sobre todo desde el tema de derechos, que es fundamental. Bueno, también tenemos hoy a Valeria, ¿no? Como cada miércoles también, pero siempre Valeria está en toda la parte de preproducción y producción del programa. Valeria, ¿cómo está? Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Guarichas Insurrectas. Este, como ya lo hemos dicho, es un programa muy especial porque vamos a tratar un tema bastante coyuntural. Y por eso el invitado de hoy, Cristian Paula, bienvenido. Uh-huh. Él es abogado y es presidente de la Fundación Pacta. Además, ha trabajado en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y ha liderado la gestión para la aprobación del matrimonio igualitario. También nos ambientaremos hoy día con música nacional y del mundo. Haremos una invitación muy especial a un evento importante de reflexión sobre la memoria LGBTI. Además, como ya lo ha dicho Natalia, Milena no nos acompaña el día de hoy, pero por lo mismo aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo, un saludo, porque en este momento está en Cartagena. Ella está participando en el 8º Congreso Internacional sobre Innovación y Competencias 2019 como directora del Instituto de Investigación de Igualdad de Género y Derechos INIGED de la Universidad Central del Ecuador. El tema que están tratando es sobre los modelos educativos e innovación. Milena está en compañía de María José Gutiérrez, quien es comunicadora, incluso del INIGED, y también estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Sí, ellas juntas van a presentar Laboratorio de Aprendizaje para la Prevención de la Violencia de Género en el Ámbito Universitario, Laberinto de Arena. Esta es una iniciativa muy importante para conocer los niveles de violencia que muchas estamos sufriendo en este momento, muchas personas. Muchísimas gracias, Valeria. Entonces, estamos a punto de iniciar. No sé si Mariana, ingresamos con el contexto específico del tema que vamos a abordar el día de hoy antes de entrar con la entrevista con Cristian. Efectivamente, he traído como algunos datos que son relevantes en torno a la coyuntura nacional y a la coyuntura internacional a partir de la sentencia de la Corte Constitucional que aprueba el matrimonio civil igualitario el pasado 12 de junio de 2019. Bueno, hay que tomar en cuenta, sobre todo, que esta decisión que toma la Corte Constitucional se basa o recoge la opinión consultiva 24-17 de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida ya en 2017, es decir, hace 2 años, y publicada en 2018. He traído un extracto que plantea este informe, ¿no?, de la CIDH, en la que plantea específicamente que para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas. Y esta decisión o este aporte y la decisión también en la que se fundamenta la sentencia de la Corte Constitucional tiene que ver o contempla el artículo 67 de la Constitución Nacional del Ecuador, que habla sobre el matrimonio civil. Es decir, plantea también, es decir, en términos de derechos, que nadie puede ser discriminado o discriminada por razones de orientación sexual. Bueno, más adelante Cristian me va a corregir, tal vez estoy un poco errada en términos de jurídicos, pero la idea central es que la decisión de la Corte Constitucional es totalmente legal, ¿sí? Y que tiene un argumento no solamente en términos de análisis nacional, sino que va en base a la Constitución del Ecuador, sino que también tiene un argumento que recoge una opinión de la CIDH, que es, digamos, la institución o la máxima institución a nivel de Latinoamérica, que plantea el análisis y sobre todo la defensa de los derechos de los seres humanos. Bueno, otro dato importante también es que el Ecuador se convirtió en el país número 28 a nivel del mundo, es decir, estamos hablando de 194 países en todo el sistema mundo y nada más 28 países reconocen o han reconocido como Ecuador el pasado 12 de junio el matrimonio civil igualitario. Esto creo que nos plantea unas cifras un poco complejas, ¿no? Nada más 28 países. Desalentadoras de alguna manera. Estamos, sí, claro. No sé, tal vez me equivoco, pero así una lectura bastante breve sería como un 10% más o menos, alrededor de un 10% de los países, o menos quizás, que han aprobado, que reconocen el matrimonio civil igualitario. Eso significa que son solamente 28 países que reconocen los derechos de las personas, ¿no?, de que tienen una orientación diversa, uh-huh, y que apelan, no temas inconstitucionales o como mal se lo plantea desde los grupos religiosos, conservadores, ¿no?, ultraderechistas, un poco fascistoides también en la perspectiva que tienen de entender la diversidad. Es decir, no es nada extraño y no tiene que ver con una posición o con una postura que irrumpa con los derechos del resto de la ciudadanía ecuatoriana, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Otros datos también que he recogido es que, por ejemplo, el 18 de junio se efectuó, es decir, el día de ayer, se efectuó una marcha en contra de la decisión de la Corte Constitucional. Cris nos va a ampliar un poco más adelante este tema, pero tiene que ver con que la decisión de la sentencia de la Corte Constitucional es inapelable. Es inapelable y nadie lo va a poder cambiar. Muéranse de las diras. Exacto. No va a poder ser derogada o cambiada, modificada. Lamentablemente para ustedes, señores, Opus Dei. El 22 de junio se ha convocado una nueva marcha. ¿Y por qué hago un énfasis en estas fechas? Es porque es importante que tomemos en cuenta, porque están marcando la coyuntura nacional. Y es preocupante también cómo este tema está siendo manipulado en términos negativos por ciertos sectores, tanto de la iglesia como de partidos y organizaciones, ¿no es cierto? Dicen ellos son pro familia, pero más bien esto es antiderechos realmente. Y quisiera acotar, como enmascaran su discurso. Exacto. ¿No? Quisiera ahí acotar unos nombres que me parece que no deben ser olvidados y que deben mantenerse en la memoria, porque esta gente es la que está representando los intereses de una élite estatal, pero también de una élite conservadora que ha gobernado históricamente nuestro país. Y me quiero referir a Nelson Zavala, ex candidato a la presidencia en 2013, que fue sancionado también por unos comentarios discriminatorios, así es, machistas y violentos, homofóbicos y violentos, y fue sancionado y eso le implicó que le hayan retirado los derechos políticos durante un año y que haya tenido una multa, una sanción. También quisiera nombrar a Valerio Estacio, él también es ex candidato político, y estos dos señores, tanto Nelson Zavala como Valerio Estacio, pertenecen al grupo de evangélicos ecuatorianos, ¿ya? Y ese es su lugar de enunciación, y quisiera que, por favor, a quienes nos escuchan, tengan la claridad que estas personas plantean un discurso de odio, de homofobia, paradójico, ¿no? Porque su religión hablaría del no odio y del respeto a la diversidad y de reconocer y de integrar. De hecho, la religión católica o estas otras religiones hablan del amor al prójimo. Entonces, por favor, no olvidar estos nombres y que estas personas son parte de un colectivo, ¿no?, que va organizándose. La historia los juzgará. Y que empieza a plantear como unas medidas, sobre todo a exacerbar el odio. Y eso es lamentable. Y bueno, ya para ir cerrando esta parte de análisis de contexto, de coyuntura, a nivel internacional en la última semana se han planteado tres hitos que son fundamentales. Sí, el primero es que el 11 de junio, Botswana, un país de África subsahariana despenalizó la homosexualidad. Esto es importantísimo porque hay un dato que recoge y que expresa que la mayor parte de países subsaharianos todavía piensan en la homosexualidad, y de hecho la homosexualidad es ilegal, es decir, es penalizada, es criminalizada. Entonces esto es un hecho importantísimo que marca también y que es reconocido por la comunidad LGBTI a nivel internacional como un logro y como una ampliación en términos de derechos, reconocimiento de los derechos de los seres humanos. El 12 de junio se plantea la sentencia que aprueba el matrimonio igualitario acá en el Ecuador. Y el tercero es que en Brasil se tipificó la homofobia como un delito similar al racismo. Eso significa que toda expresión de homofobia que sea emitida a nivel público, a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, va a ser penalizada. Estos son tres momentos claves, acontecimientos radicalmente importantes, porque estamos hablando de una comunidad o de una agrupación social que históricamente ha sido vejada. Y sobre todo estamos hablando de ampliación de derechos, y esto no implica que se esté restando, mermando o infringiendo los derechos del resto de la ciudadanía. Vulnerando totalmente. Bueno, entonces muchísimas gracias, Mariana. Para quienes no lo sepan, Mariana es profesora en la Facultad de Comunicación Social en la materia de análisis de coyuntura. Mariana, muchísimas gracias, has hecho muy bien tu tarea. Vamos a iniciar entonces con una canción. ¿Recuerdan ustedes a Juan Esteban Cordero? ¿Recuerdan la película Sensaciones? Si no es así, él fue pianista, compositor y cineasta, hermano de Viviana y Sebastián Cordero. Él partió de este mundo muy joven, pero nos dejó una maravillosa película ecuatoriana de 1991, de la cual proviene esta canción. La canción se llama Nace un nuevo proyecto y creo que es pertinente para el tema que estamos tratando el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Son las 17 horas con 15 minutos y entonces vamos a dar inicio con la entrevista a nuestro buen amigo Cristian Paula. Mariana. Así es, Nati. Cristian Paula es docente universitario y presidente de Fundación Pacta. Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estos días estás un poco al tope con la agenda debido a la coyuntura, pero te agradecemos la gentileza por estar en este programa y sobre todo por la apertura a conversar. Así es. Cristian, bueno, bienvenido nuevamente. ¿Cómo entender desde la perspectiva de derechos humanos el matrimonio igualitario? Y te hago esta pregunta en específico porque, como señaló Mariana y como dijimos al inicio, sobre el matrimonio igualitario se ha dicho un montón de cosas desde un montón de perspectivas, la mayoría o muchas de ellas, quizá no la mayoría, pero muchas de ellas incoherentes, porque están hablando de una especie de decisión que se ha tomado en contradicción con lo que se entiende extrañamente por familia heteronormada, por familia normal, por un concepto de familia absolutamente deformado. Y por eso mi pregunta, más bien, ¿cómo entender el matrimonio igualitario en la perspectiva de derechos humanos? Bueno, chicas, muchas gracias por la invitación. Qué bueno venir a su espacio y compartirlo. Y sobre todo en este contexto que nos ha caído, pero de sorpresa, no esperábamos realmente que el matrimonio igualitario se haya aprobado tan rápido en función de lo que nosotros habíamos planificado, que nosotros habíamos planificado unos 5 o 6 años más de litigio entre nacional e internacional, por lo que sí nos cogió un poco de sorpresa. Pero también eso me parece interesante justamente para desmitificar el tema de la justicia ecuatoriana, que a ratos, o al menos ahora con esta nueva Corte Constitucional, podemos tener alguna suerte de esperanza que las decisiones estén ceñidas al derecho y sobre todo en este diálogo entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional ecuatoriano. Y bueno, en ese contexto, un poco respondiendo a tu pregunta, pues el matrimonio no debería ser un derecho realmente para nadie, sino debería ser un contrato en el cual personas adultas se unen y deciden unir su vida bajo protecciones legales. Sin embargo, los grandes instrumentos internacionales de derechos humanos lo han colocado como un derecho. Así tenemos el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestra misma Constitución, que lo coloca dentro de los derechos de libertad. Entonces, normativamente, el matrimonio es un derecho. Pero desde el enfoque de derechos humanos, el primer tema es mirar las cuestiones de libertad y de no discriminación. Si es que ya está legalmente un derecho protegido, los derechos humanos se entienden como iguales para todos y todas, y que se prohíbe toda forma de discriminación en el acceso, y que la limitación al acceso a derechos será por un análisis de proporcionalidad, es decir, si es que hay un fin legítimo, si es que es proporcional para obtener ese fin, si es que los medios que se están restringiendo tienen algún carácter democrático, alguna justificación dentro del ámbito de la convivencia para evitar la vulneración de otros derechos, los derechos humanos se pueden limitar con ciertos parámetros de análisis. Sin embargo, cuando hablamos del matrimonio igualitario, en el Ecuador y en la mayoría de legislaciones, al estar construido la redacción del derecho en clave heterosexual, es una forma textual de excluir a un grupo, a otra población, para grupo social, acceder a una institución jurídica que otras personas por su condición sexual sí la pueden acceder. Y viéndola desde esa perspectiva, quizás me quedo pensando, porque tú dices, claro, es un contrato, debería ser visto como un contrato que te permite formalizar una relación bajo un paraguas jurídico que te protege de alguna manera, sobre todo te protege en términos de, quizás a veces se piensa más en función de cuando se acaba ese matrimonio, no tanto en lo que debería ser mientras dura, pero bueno, o sea, digamos desde la perspectiva un poco romántica del matrimonio. En esa lógica, cuando decimos las personas homosexuales, no pueden acceder a este mismo tipo de derechos, entonces no solo que estamos vulnerando una una condición más subjetiva del deseo, sino también una cuestión objetiva que tiene que ver con el derecho a estar protegido o protegida por las leyes en el marco de una relación. Más que eso, también es la libertad de escoger por qué marco quieres que se te proteja. Uh-huh. Porque como heterosexual tienes la posibilidad de escoger no proteger, proteger por unión de hecho o proteger vía matrimonio. Uh-huh. Al ser homosexual o pareja del mismo sexo, te queda no proteger o proteger por unión de hecho. O sea, te tocaba solo una institución. Por lo que no había tampoco la libertad de escoger la figura jurídica que querías para solventar esta garantía de derechos a la relación. Cosa que sí tienen, bueno, ya ahorita en este momento ya todo mundo tiene, pero hasta antes del 12 de junio a los LGBT solo nos tocaba una institución si queríamos. Y ese era también un tema de pensarlo desde la libertad personal. ¿Por qué estar obligados a una figura mientras el resto tiene la opción de escoger? Y eso nos dice un montón de cómo estaba pensado el matrimonio, ¿no? Efectivamente, y sobre todo en términos de discriminar, ¿no? O sea, de discriminar y de generar estos abismos insalvables, incluso, en términos legales, pero que también acentúan, me parece, un proceso social que no termina de entender. Y efectivamente, tal vez mi reflexión, no sé si es que es una pregunta, Cristian, más bien sería como una reflexión en torno a la respuesta que se ha obtenido desde los otros sectores sociales o desde otros colectivos que provienen desde la sociedad civil también, o desde la iglesia y desde sectores aparentemente que históricamente también han sufrido temas de vulneración de derechos y que ahora, bajo esta lógica violenta, homofóbica, excluyente, y sobre todo también desde una postura legítima, ¿no? Como que tienen la capacidad de ellos y ellas desde de juzgar. Desde un discurso élite, ¿no? Exactamente, y heteronormado, que tiene la capacidad de juzgar qué es bueno, qué es malo, qué es normal, qué es anormal, qué es constitucional, qué no es constitucional. Y desde ahí más bien, Cris, yo quisiera que reflexionemos en términos de cómo se avizora este panorama, porque no va a estar difícil, de hecho no es difícil, ¿no? Llevamos casi una semana, 8 días nada más en los que se emitió la sentencia de la Corte Constitucional, y el nivel de pronunciamientos o los pronunciamientos y el nivel de violencia y la convocatoria a una violencia exacerbada también plantea, me parece, como un escenario mucho más complejo. Tú como representante, como presidente de Fundación Pacta, que ha sido una institución, es una institución que ha estado presente, ¿no? Y dando seguimiento a estos casos en los que se han presentado como para exigir la ampliación de derechos. ¿Cuál sería o cómo tú entiendes el panorama que se avecina en términos de... Tenemos una nueva convocatoria para el 22 de junio. ¿Qué es, ¿no?, lo que se viene? Y vamos a tener vos. Más, me refiero. ¿Cómo leer este panorama en términos de la oposición a la que hay que enfrentar y también a la que hay que responder? Porque efectivamente se constituye también como un espacio que, si bien es cierto, tiene derecho a pronunciarse a partir de la libertad de expresión y emitir su pensamiento, su reflexión sobre lo que está sucediendo, pero ¿hasta dónde es prudente responder si estas expresiones vienen cargadas de violencia y de homofobia? Uy, Marianita, qué pregunta. Qué pregunta, que iba a sacar mi oráculo para ver qué va a pasar. Pero yo creo que remitámonos un poco a la historia. Remitámonos al Ecuador de 1902, cuando se aprobó el matrimonio civil heterosexual. Después al Ecuador de que se apruebe el divorcio. Después al Ecuador del voto de las mujeres, el Ecuador de la despenalización de la homosexualidad. Y resulta que el discurso de ahora es más viejo que Matusalén y reciclado. Porque tú vas a ver las posturas de la gente conservadora desde 1902, que la familia se va a destruir, que esto es una necesita crisis, papito y mamita, que va a haber una crisis en la sociedad, que el Ecuador va a desaparecer, que van a venir el apocalipsis. En todo ámbito de reivindicación de derechos civiles desde un Estado laico, siempre está esta oposición bajo el discurso de la familia para limitar y obstaculizar, porque lo que está haciendo el Estado es quitándoles poder. quitándoles poder de decisión de, sobre la vida de algunos cuerpos, sobre la vida y la libertad. Y sobre el deseo. La libertad, el deseo, la convivencia, las formas de escoger cómo llevar tu vida y tus decisiones. Entonces, lo que va a pasar es que van a marchar como siempre han marchado, van a sacar el discurso de la familia como siempre han sacado, pero cuando hay reivindicación de derechos, los derechos se mantienen en la evolución de la sociedad, por eso están ustedes aquí, como mujeres, dando libertad de expresión, preparadas ya como ciudadanas, es porque... En algún momento cuestionaron eso, en algún momento salieron a marchar y a protestar para que ustedes no estén donde están ahora, y están aquí. No ha pasado absolutamente nada, sino la sociedad ha mejorado. Las tenemos como mujeres profesionales, compañeras de lucha, de convivencia, y estamos aquí, estamos acá, vamos a sobrevivir. Lo único que revela esto es que estos grupos son reaccionarios y no propositivos. Uh-huh. Es decir, ¿cuándo les hemos visto marchar por la pederastia de la iglesia? ¿Cuándo les hemos visto marchar a favor de la vida de los niños que se quedaron sin mamá por el femicidio? Uh-huh. ¿Cuándo les hemos visto marchar por las graves violaciones de derechos humanos, por los derechos de los trabajadores, en contra de la discriminación de los indígenas? Nunca, porque no son grupos que proponen, son grupos que quieren mantener las desproporciones sociales para tener una forma de control. Y yo creo que lo que tenemos que aquí es más bien comenzar a articularnos más. Uh-huh. Es decir, que exista matrimonio igualitario va a servir para que tengamos mayores herramientas para luchar contra la violencia hacia los niños y niñas, para tener más argumentos por el aborto por violación, para seguir criticando el tema de la explotación a la minería y esta suerte de restar derechos a las comunidades que están siendo afectadas, los sueldos y la estabilidad laboral que se nos quiere restringir. Entonces creo que este impulso que nos da el matrimonio igualitario es para dar fuerza a las otras luchas y decirles: si estamos unidas y unidas, vamos a poder contra la violencia y la discriminación. Y es bonito que menciones tú, Cristian, o que hagas referencia al hecho de que nosotras podemos estar aquí sentadas hablando sin ningún temor, expresando nuestras opiniones, porque dicho sea de paso, en conjunto con Mariana, Milena, Cristian y otros y otras docentes de la Universidad Central, hemos venido luchando precisamente en contra del acoso y la violencia en las aulas. Y es bien interesante eso, porque mencionar esto nos remite también al hecho de que tenemos no solo esta lucha, sino que tenemos una lucha generalizada a favor de los derechos humanos y en contra de toda forma de violencia. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver en unos minutos más. A continuación, una canción escogida por nuestra productora Valeria Chiriboga. Me gustó mucho, Valeria, le cuento, porque yo no había escuchado a Troye Sivan, ¿sí? Ahora sé que es un cantante y compositor australiano-sudafricano. ¿Sí? Él ha informado abiertamente su homosexualidad, pero además es bastante disruptivo y a mucha gente de la industria musical le molesta esa forma transgresiva de ser. Él ha dicho, ¿sí?, que salir del armario es todo un acto revolucionario que puede ayudar a muchos otros a aceptarse y a vivir sin vergüenza. Vamos a escuchar la canción Bloom. Algo que me pareció muy chévere de esta canción es que nos habla de la posibilidad de decir: sostén mi mano cuando yo tenga miedo y definitivamente florezco contigo. Take a trip into my garden, I've got so much to show ya. The fountains and the waters are begging just to know ya. And it's true, baby, I've been saving this for you, baby. I guess it's something like a funfair, put gas into the motor, and boy, I'll meet you right there. We'll ride the roller coaster, cause it's true, baby, I've been saving this for you, baby. I need you to tell me right before it goes down. Promise me you'll hold my hand if I get scared now. I tell you to take a second, baby, slow down. You should know I. Yeah, I bloom. I bloom just for you. I bloom just for you.

pero la verdad es que la vida va a continuar y va a continuar con muchos más derechos. Efectivamente. Y frente a este escenario y esta coyuntura, Cristian, ¿cuáles serían o cuáles son las siguientes acciones que sería o que se plantearían desde los colectivos LGBTI en términos de ampliar el espectro de derechos y sobre todo también ir configurando un escenario de lucha político, porque ¿no? esto es político, uh-huh. ¿no? Pero también que vaya avizorando, que vaya visibilizando las luchas, porque este es un sería como esto es la punta del ovido nada más, ¿no? Es decir, hay todavía un tema extenso en términos de derechos que es necesario seguir visibilizando. Cuéntanos, Cris. Bueno, la reivindicación del tema del matrimonio, si bien es una reivindicación por igualdad y por libertad, pero sobre todo es simbólica respecto a que la visibilización de la garantía del derecho al matrimonio es un poco para normalizar socialmente la vida en pareja de la población LGBTI, que tiene todo el derecho de tener la posibilidad de vivir en pareja y de convivir en tu relación de pareja en la sociedad, por lo que estamos como con ese impulso para que esto nos permita visibilizar el resto de derechos donde seguimos teniendo complicaciones uh-huh. en el acceso y que no han estado prohibidos ni criminalizados, simplemente que la discriminación es tan profunda que en ventanilla, en cualquier servicio público, te ponen complicaciones. O no hay especialistas para cierto tipo de necesidades que las personas LGBTI tenemos. Por ejemplo, se ganó el tema de Satya, doble uh-huh. maternidad, doble paternidad. Todavía no se asegura el Estado de permitirnos acceder a esto. Entonces, eso, a pesar de haber ganado en cortes, uh-huh. todavía en la práctica no se lo puede hacer en términos como lo puso la Corte Constitucional del año pasado. Lo mismo el caso Bruno Paolo con identidad de género de las personas trans. Todavía no se pone en práctica en términos como puso la Corte Constitucional y la responsabilidad de los otros entes del Estado no están asegurados uh-huh. en sus obligaciones. El legislativo, bajo estas dos sentencias que les nombro, tenía que haber hecho para este año dos leyes o una serie de modificaciones legales que no las ha hecho. El Ejecutivo, el presidente Moreno, tenía que haber aprobado la política pública LGBTI, no la ha hecho. Hay un sinnúmero de órganos de Naciones Unidas que han dado informes al Ecuador sobre el cumplimiento de ciertos tratados como el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, que en sus informes de país le ha dicho al Ecuador: mejoren las políticas públicas en contra de la discriminación a la población LGBT, reduzca o desaparezca las clínicas de deshomosexualización, genere mecanismos socioculturales para eliminar la discriminación, los prejuicios, la homofobia, etcétera, cosas que el país no ha hecho. Y yo creo que esta excusa del matrimonio igualitario es que el Estado y la sociedad se pongan tomen conciencia de todo lo que se necesita hacer. Uh-huh. Porque, como yo les decía, el matrimonio igualitario es un derecho que lo hemos conquistado, pero es para que nos miren. Para que miren las necesidades de la población LGBTI en su contexto, porque además de LGBTI son mujeres. Hay mujeres LGBTI que son muertas por ser mujeres, que las violan, que se embarazan, que tienen que abortar clandestinamente, también son indígenas, también somos trabajadores. Entonces hay muchas cosas que se conectan y se entrelazan que hay que ponerles atención. En esa perspectiva, Cristian, primero, bueno, antes de hacerte la pregunta, quisiera leer un mensaje de una persona que nos está escuchando en este momento. Y dice concretamente, hola, ¿qué tal? Qué buena la decisión del matrimonio igualitario. Muchas gracias a Cristian y a la fundación a la que representa y a toda la gente que ha hecho posible que esto se dé. Bueno, si ustedes nos quieren escribir, están nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Guarichas e Insurrectas y pueden enviar sus mensajes a propósito de esto. Cristian, en la perspectiva de Mariana y de lo que acabas de decir, si alguien en este momento está escuchando y esperó por esta decisión y quiere casarse, ¿qué viene ahora? ¿Qué tiene que esperar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué trámite debe hacer? ¿O cuánto tiempo debe esperar para poner en marcha alguna acción? Disculpa que te haga esta pregunta, pero creo que finalmente la cosa está dada. Seguir reflexionando sobre la realidad es importante, pero también, bueno, hay cosas por hacer y hay gente que estuvo esperando esta decisión y quiere también tomar una decisión sobre su vida. Bueno, jurídicamente, y como dijo el mismo presidente de la Corte Constitucional, que aunque votó en contra, fue súper claro en la rueda de prensa en decir que tiene que respetarse la institucionalidad de la Corte. O sea, si la mayoría de la Corte votó a favor, es una sentencia inapelable y que tiene que respetarse. Marche quien marche. Marche quien marche. Marche nomás. Finalmente, pida marchar, firmas, caminar es bueno. Para la salud. Opine, haga todo desde lo que usted quiera. Tiene todo el derecho a expresarse. Cuidado con caer en delito de discriminación. Y odio. Pero fuera de eso, hágalo. Estamos en un país democrático. Hemos pasado siglos escuchándoles. Mande sus ridículos memes a los grupos. Sí. Utilice los videos de Avengers. Instigando a la homofobia para ver cómo Marvel se pronuncia en contra. Todos los actores de Marvel son pro LGBT, entonces haga nomás, a ver cómo queda el ridículo, pero bueno. Así es. Pero aquí de lo que estamos esperando es que la gente nos invite a los matrimonios. ¿Y qué tienen que hacer? Las grandes pachangas estamos esperando. Bueno, primero estamos esperando que se publiquen al registro oficial las dos sentencias, porque son dos sentencias. Ajá. Son dos sentencias. Estas sentencias, como se dijo en la rueda de prensa de la Corte Constitucional, al momento de estar publicadas en el registro oficial, el registro civil ya deberá comenzar a adecuar su sistema para permitir el matrimonio. Entonces ahí, bueno, más o menos dentro del registro civil sabemos que tienen que generar como cambios en el sistema informático para que se pueda crear la categoría matrimonio entre personas del mismo sexo, en fin. Bueno, habría que esperar eso, o sea, ese tema como tecnológico administrativo. Por otro lado, eso ya sería lo único. Y de ahí, listo. De ahí ya la gente que después de que se anuncie que se publicó en el registro oficial, que el registro civil ya ha hecho las modificaciones respectivas. Y bueno, también un tema procesal formal, ¿en qué sentido? Como fueron consultas de norma, que jueces le consultaron a la Corte Constitucional cómo interpretar la Constitución y la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que las Cortes, la Corte Provincial de Pichincha específicamente, tomar las sentencias de la Corte Constitucional y emitir su sentencia en los dos casos objeto de las consultas. Entiendo. Y ahí, esas cortes tienen que decir, bueno, declaro que se ha vulnerado el derecho al matrimonio, a la familia, tal, establecer las medidas de reparación, y legalmente esas parejas ya serían las primeras que legalmente, por orden judicial, serían las que deberían casarse y posteriormente el resto invitarnos a la fiesta. A celebrar. Mariana, antes de darte paso a la pregunta, solo quiero leer otro mensaje que nos ha llegado. Es de Mercedes Tufiño. Dice, seguro que el chico que está junto a ti las conoce y apoya siempre el proceso. Qué bueno por respetar los derechos de nuestros hijos. Es una madre de una persona que se ha declarado gay. ¿Sí? Respetar los derechos de nuestros hijos. Nosotros enseñamos en casa a respetar a todos. Ella dice, Dios me dio un hijo varón con preferencia homosexual, pero eso no lo hace distinto. Yo lo quiero como es, porque respeto a los demás. Mil gracias, un abrazo siempre a todos y a todas ustedes. Qué bonito, este es un mensaje de una mamá. De una mamá que está feliz por la decisión y porque su hijo en este momento tiene la posibilidad, de escoger. Efectivamente. Bueno, creo que me queda un poco atónita. ¿Tú también quieres escoger, Marianita? También me quiero casar. Piénsalo. Mariana. Quiero legalizar mi unión. Te estoy mirando, Mariana. Por ahí nos está escuchando un compañero. Creo que este es un guiño. Que lo piense, que la reflexione. Compañero en un auto rojo nos está escuchando. De paso le mandamos un saludo. Más bien, más que preguntas, no sé, tengo como reflexiones o inquietudes respecto a... Tú hablaste de que necesitamos que desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, se plantee una política pública. No sé, mi pregunta quizás es un poco ingenua, pero me preguntaría qué condiciones deben darse o cómo debe reestructurarse el Estado en términos de una voluntad política para que la política pública sea efectiva y se acelere, es decir, que no se siga dilatando y que no se siga como abriendo unos espacios en los que se va a discutir, se va a plantear, se va a seguir discutiendo, pero que sigue como entorpeciendo, sigue desacelerando los procesos. Y bueno, me parece que esto también es una estrategia política en términos de que desgasta. Desgasta los colectivos, desgasta las luchas. ¿Qué pasaría con esto, Cristian? ¿Tú cómo podrías analizar este panorama a partir de la reflexión que estoy proponiéndote? No, fíjate que una de las pocas cosas buenas que hizo Correa respecto a temas del LGBTI, que bueno, el matrimonio no era una de sus principales felicidades, de hecho dijo claramente y lo retuiteó hace poco que estaba totalmente en contra de esto, y creo que por esa influencia, de alguna manera discursiva o simbólica, el caso de Pamela Troya no avanzó, se quedó ahí en la Corte Constitucional, de hecho hasta ahora. Y el caso es de 2013. 2013, sí. Uh-huh. Y bueno, salvo eso, hay un tema importante que hizo, que es importante destacar, que él comenzó a generar líneas base y los ministerios tenían un grupo de trabajo sobre derechos de la población LGBTI. Y en el 2017 terminaron el instrumento de política pública LGBTI. Cuando asume Lenín Moreno la presidencia, hablamos dos veces, no con él, sino con la vicepresidenta de la época y la ministra de justicia de la época, diciéndole que pongan en marcha la política, que la aprueben a través de decreto ejecutivo, y que cada ministerio ya tenía ahí sus competencias, lo que tenía que modificar, lo que tenía que ampliar, no solo ministerios en el orden social, sino también los de justicia y seguridad. Pero hasta la fecha el señor Lenín Moreno no ha tenido la voluntad política de firmar la política pública, porque no hay que hacer nada, ya estuvo hecho. Es firmar y dar presupuesto. Entonces, como yo les decía, no hay la voluntad política de hacerlo. La Asamblea tiene obligaciones constitucionales por fallos de la Corte Constitucional y no ha tenido la voluntad política por más de 2 años en generar estas modificaciones. Y esperemos, como les decía antes, que este tema del matrimonio igualitario sea un impulso para que las entidades del gobierno competentes cumplan sus obligaciones constitucionales frente a los derechos de la población LGBTI. Efectivamente, me parece que es totalmente necesario analizar y dejar en claro que el Estado, no, a mí no me quiero referir solamente al Estado ecuatoriano, sino a la estructura, a la figura del Estado, exacto, al Estado como una institución que es evidente que es heteronormada, que es patriarcal, que es violenta y que trae consigo como unos guiños bastante claros, ¿no?, en términos de discriminación y de violencia como una herencia colonial también. Bueno, hagamos una pequeña pausa. Quisiera presentarles a una rolita que he traído para la tarde de hoy. Es de Mecano, fue escrita por José María Cano en 1986 y fue publicada 2 años más tarde en el disco Descanso Dominical en 1988. Esta canción es Mujer contra Mujer, así es que escuchémosla, disfrutémosla y veamos que el amor puede ser vivido desde diferentes perspectivas, así como desde diferentes colores, y todos son válidos. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería. Estamos de regreso. Con mucha pena tengo que leer un mensaje de una persona que nos escribe. Dice: soy de la comunidad LGBTI, aunque no tengo planes de casarme, me da alegría saber que una ley me respalda. Sin embargo, esta decisión ha provocado que mi familia me desprecie aún más. Con mucha pena nos escribe. Supongo que es una especie también de espacio donde él quiere manifestar como lo que siente y lo que pasa. Y claro, las decisiones van revelando también otras cuestiones en los microespacios como la casa, los espacios más inmediatos, que a veces son de hecho los espacios más violentos, más violentos, ¿no? A veces los espacios de las primeras amistades, la familia, pueden ser los espacios más violentos. Pues, compañero, nos toca resistir como hemos resistido siglos de siglos frente a la violencia y la discriminación. Pero esa resistencia nos ha permitido visibilizarnos como seres humanos y creo que es la lucha que debemos dar en todos los espacios. Bueno, estamos a ya unos minutitos de despedirnos, son las 5 de la tarde con 54 minutos. No sé si vamos cerrando con unas reflexiones finales, Mariana, Cristian. Bueno, la necesidad absoluta de mantenernos firmes, firmes sobre todo en nuestros ideales y en nuestras luchas, y luego vigilantes para exigir que el Estado y el gobierno actual ratifique estos derechos a los que tenemos a los que debemos tener acceso todas y todos. Es decir, la simple condición de ser humano ya nos hace acreedores y acreedoras a unos derechos que deben ser respetados y que son legítimos, efectivamente. Mariana, a propósito de eso, vos estás preparando un evento importante, una discusión, unas jornadas de reflexión sobre la memoria de la lucha LGBTI. No quisiera que nos vayamos sin que nos hagas una invitación sobre eso. Sí, efectivamente. Gracias, Nati, por la introducción. Allá iba. Hacer la cordial invitación a estas primeras jornadas de reflexión, violencia de Estado y cuerpos trans, análisis de los crímenes de lesa humanidad y memorias disidentes. Este espacio está pensado sobre todo para abrir espacios de diálogo y de reflexión. Cristian Paula es uno de nuestros invitados y ponentes para este evento. Y también contamos con presencia de otros intelectuales, así como también militantes. y compañeras y compañeros que están vinculados a colectivos LGBT y sobre todo que han estado cercanos a la reflexión de los casos de lesa humanidad. Este evento se plantea como un espacio de reflexión que quiere convocar o abrir la reflexión, la discusión académica, pero también desde una necesidad, ¿no? La necesidad de que la universidad ecuatoriana se vincule realmente con la sociedad. No se solo vincule en discurso, ¿no? Sí, efectivamente, se vincule con la sociedad, no solamente desde estos espacios de privilegio que también se defienden dentro de la academia, sino desde un espacio de horizontal, de igual a igual. Es decir, reconocernos en nuestras diferencias debe marcar un aporte sustancial para que podamos aceptarnos, pues estamos formando a los futuros profesionales y también creo que es nuestro deber abrir el panorama para que puedan pensar desde otras posibilidades. Bueno, está hecha la invitación, este evento va a ser el día viernes 28 de junio, el lugar está por confirmarse todavía, así es que síganos por favor, tenemos una paginita de Facebook que tiene el mismo nombre, Primeras Jornadas de Reflexión, Violencia de Estado y Cuerpos Trans. Pueden seguirnos por favor, ahí vamos a plantear una información más detallada. Recuerden que es el viernes 28 de junio en la Universidad Central, desde las 8:30 de la mañana, es toda una jornada hasta las 17:30. Qué bueno, Mariana. Cristian. Pues primero agradecerles por la discusión, porque creo que es importante que todas las personas a través de cualquier medio estén hablando de esto, sea para bien o para mal, pero que hablen, uh-huh. ¿Sí? Y que reflexionen también. Pero sobre todo, llamar la atención que en un mes como este mes, junio, 50 años de Stonewall, que hayan pasado 3 hitos internacionales importantes en 3 lugares diferentes del mundo, Botswana, Brasil, Ecuador, como decía Marianita al inicio, da una esperanza de que las luchas se las pueden dar y que a pesar de todo este sistema discriminador y homofóbico y violento, podemos tener alegrías en la reivindicación de derechos, en igualdad y no discriminación. Muchísimas gracias, Cristian, por aceptar esta invitación y como tú dices, es este diálogo, ¿no? No queríamos hacer como era importante iniciar la discusión sobre la coyuntura, pero también llevar hacia el lado humano este tema, porque finalmente estamos hablando no de libros, no de leyes, sino de personas. Aquí se están decidiendo los destinos y los derechos de personas, como tú dices, y me alegra mucho, me quedo con esto, Cristian, la decisión de elegir uh-huh. lo que quieren para la vida. Esto ha sido Guarichas Insurrectas, muchísimas gracias. Casi son las 18 horas, ya no alcanzamos a poner la última canción, Panchito. La próxima semana nos comprometemos porque teníamos un grupo bien, bien bonito, vos te acordarás, Mariana, de Mozzarella, uno de los primeros grupos de rock quiteño, ¿no? De los 80. Uh-huh. Lo pondremos la próxima semana. Gracias a todos ustedes, Patricio Álvaro, como director de Radio Casa de la Cultura, Milena, que está en Cartagena, Valeria Chiriboga en la producción, Panchito, nuestro Panchito querido en los controles, y también la gente invitada que está ahí detrás del vidrio, que siempre nos saluda y a quienes nos escuchan también. Y a quienes nos escuchan también. Un abrazo fuerte, hasta la próxima semana. Gracias, chao. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Hasta la próxima.